Mundos Diferentes. El retorno de las democracias en algunos de los países de nuestra región permitió también la presencia, en algunos casos por primera vez, de artistas valiosísimos de la música popular de nuestra América Latina, en distintos géneros de la misma. Es recordado los múltiples recitales que se dieron el 1 de marzo de 1985, cuando asumía el primer gobierno post-dictadura, en aquel recital que se hicieron en Montevideo, en la Esplanada de la Intendencia, en la Plaza del Entrevero, y donde actuaron, entre otros, y por primera vez, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. En este caso, lo que les voy a presentar es uno de esos encuentros que se dio en uno de esos momentos de retorno de las democracias, en este caso en Argentina, donde el 7 de septiembre de 1984 se presentaba por primera vez el gran compositor brasilero Iván Lins, compartiendo la noche con Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar y León Gieco. Cuentan que fue León Gieco el que dio inicio al recital, presentando, como si fuera un maestro de ceremonias, a Iván Lins, quien salió al escenario junto con Pedro Aznar haciendo teclados, bajo y voz, e interpretaron el tema Septiembre. De a poquito fue ingresando la banda de Iván Lins, que en ese momento estaba formada por Renato Franco en la flauta y en el saxo, Paulinho Braga en la batería y en la percusión, Massinho en el bajo y Gilson Peranceta en los teclados. Por ahí Lins tocó Magdalena, quizás el tema que lo lanzó a la fama en el Brasil, Coraje, Mujer, y estrenaron junto con Aznar un tema de la autoría de este último. Por ahí, por sobre la mitad del recital, ingresa Luis Alberto Spinetta. El flaco cantó un tema de Iván Lins, que es lo que les propongo escuchar hoy, que se llama Saliendo de mí. Iván Lins, Luis Alberto Spinetta, en un recital de 1984 grabado en vivo en el Luna Park de Buenos Aires, que se llamó Encuentro 84. Disfruten de este pequeño y nostálgico documento de una época que parece lejana, pero quizás no está tanto. Thank you. huyendo de mí. Muchas gracias. Mundos diferentes.